12 y 10 minutos y continuamos en este magazín de hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial o si lo prefieren a través de internet en www.oizradio.es. Y ya saben que cada día intentamos estar un ratito con alguien. Hoy vamos a estar un ratito con José Luis Prados, que tiene mucho que contarnos. Buenos días, José Luis. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Hacía tiempo que no hablábamos, pero es que, madre mía, cada vez que hablamos tienes un montón de cosas que contarnos. Sí, por suerte van saliendo las cosas poco a poco y con mucho esfuerzo, pero van saliendo. Bueno, vamos a empezar por partes hoy, ¿eh? Que hay mucho de qué hablar. Y lo primero es darles la enhorabuena como presidente de la Asociación San Jerónimo. Porque por fin mañana, si Dios quiere, se va a aprobar la declaración del casco antiguo de Talavera como conjunto histórico. Sí, eso parece, así lo anunció el consejero. Aprovecho para darle las gracias desde aquí porque es la persona que verdaderamente, una de las personas que ha peleado mucho por ello, por sacarlo adelante, ha puesto empeño personal y tiene nuestro agradecimiento total y sincero por ese interés que ha mostrado. Yo ha conseguido, entre otras personas, pero ha conseguido que salga adelante la declaración de conjunto histórico. Que ha costado, pero por fin llega. Una declaración que los primeros en proponerla y en luchar por ella fue precisamente su asociación, ¿verdad? La Asociación de Vecinos San Jerónimo, la del casco. Es una iniciativa de la asociación, pero puedo decir que hemos contado con todos los grupos políticos del ayuntamiento, con una unanimidad total. Todos apoyaron, sin ninguna diferencia de partido ni de nada. Y podemos un poco decir que es un logro del conjunto de los ciudadanos de Talavera, porque hemos tenido asociaciones culturales, partidos políticos, todos de acuerdo y a una para sacarlo adelante. Gente nos hace. Qué bien. Bueno, y es que es para estarlo, porque ahora también estamos leyendo cómo queremos que la cerámica de Talavera sea reconocido Patrimonio de la Humanidad y una de las acciones que se está haciendo es esa ruta de murales cerámicos, que también el primer mural fue iniciativa de la misma asociación. Sí, efectivamente, se nos ocurrió entre un grupo de gente de aquí del barrio. Allí me vi como la Presley porcelanosa vendiendo los azulejitos uno a uno, pero lo recuerdo. Lo conseguimos, la gente creyó en ello y la idea era que a ver si podíamos hacer uno al año o cada cierto tiempo para ir consiguiendo la ruta, pero mira, afortunadamente ha tomado parte en ello el ayuntamiento y bueno, vamos a poder presumir hasta la verano de Ciudad de la Cerámica, de que tenemos cerámica en la calle y de que se puede ver. Bueno, es una demuestra que cuando los políticos ven algo bueno, ¿no? Pueden seguir esa iniciativa, potenciándola y desarrollándola con más medios que lo que puede tener una asociación de vecinos. Pues sí, yo en ese aspecto es estupendo. Qué bien. Y ojalá las ideas que vayan surgiendo lo tomen como suya y salgan adelante. Si lo que es bueno para Talavera es bueno para todos. En el barrio seguimos celebrando ese mercado medieval mensual que el último sábado que hubo estuve yo y habían renovado algunos puestos y la verdad es que estaban muy bien. Sí, poco a poco vamos. Es que tuvimos una época que teníamos subvenciones por parte de la Junta. ¿Ya? Y claro, pues se podían hacer cosas. Eso ya se cortó hace ya bastantes años y vamos sobreviviendo como podemos. Esperemos que después de mayo, a ver quién entra, cómo funciona la cosa y podamos volver a retomar un poco el hilo de que el mercado vuelva a levantar la cabeza y a ser algo que vale la pena. Llevamos ya para 22 años con el mercado. Empezamos medio en broma, pero fíjate, solamente el sobrevivir ya para nosotros es un éxito. Hombre, sin ninguna duda, sobre todo en estos años que han sido más o menos complicados. Bueno, motivos que me imagino le animarán a seguir ahí al pie del cañón y seguir luchando por su ciudad, ¿no? Bueno, somos un grupo, somos gente Y ahora, por ejemplo, que estamos con el tema de poner en marcha el Ateneo, un Ateneo en Talavera, que aunque parezca mentira, nunca lo hemos tenido. A lo largo de los años, esta idea, pues como comentaba uno de los miembros fundadores del Ateneo, tiene ciento y pico años desde que se presentó la primera vez que se quiso hacer un Ateneo en Talavera, ya hace más de 100 años. Entonces, parece ser que por fin vamos a llegar a buen término. Aprovecho para invitar a todos los oyentes, si se quieren pasar, el día 28, jueves, 28 de este mes de febrero, jueves a las 8 de la tarde, en El Salvador, en el Centro Cultural del Salvador, vamos a presentar ya oficialmente el Ateneo a todos los talaveranos. Así que vamos a invitar a todo el que quiera, que se una, que esté con nosotros, a todo el que le interese el patrimonio, la cultura, todo, pues ahí vamos a estar. Claro, porque vamos a hablar un poquito de este Ateneo. ¿Cómo surge la idea de formar el Ateneo? Bueno, ya acaba de decir que la primera idea fue hace ciento y pico años. Fíjate, pero los años que hace ya que... ¿Y por qué no se llevó a cabo entonces? Pues en tiempos de Primo de Rivera, porque no le gustaba a las autoridades. Después, en tiempo de la República, también hubo un intento, un conato. Luego hubo varias veces. Luego ya en tiempos de la dictadura ya no estaba bien visto, porque siempre se ha considerado el Ateneo pues un lugar de encuentro de libertad. Claro. De hecho, llevaban un poco la coletilla Ateneo Libertario, ¿no? Uh-huh. Es un Ateneo de cultura, más que nada. Es una figura, parece una figura en un principio como decimonónica, ¿no? Porque se trataba de sacar un poco a España, a nuestra zona, de la incultura que había en aquella época, pero prácticamente hoy día pues casi tienen los mismos objetivos: fomentar la cultura, fomentar todo el tipo de la literatura, la pintura, la música, todo tipo de lo que es la cultura en general. Y nosotros hemos añadido también el comercio, la industria, la agricultura, la ganadería. Vamos a tener gente de todos los tipos, de todos los estamentos, y vamos a intentar a ver de qué manera entre todos ponemos nuestro granito de arena para intentar que Talavera salga un poquito de este pozo, porque hay que reconocerlo, estamos metidos en un pozo bastante negro y hay que intentar de alguna forma salir. Nos está llamando la atención la cantidad de gente que se pone en contacto con nosotros, talaveranos que están por ahí, fuera de aquí. Tenemos profesores universitarios, tenemos ingenieros, arquitectos, pero por ahí fuera, gente joven además, con una cabeza súper bien amueblada, con una cultura tremenda, todos por ahí, y que de alguna manera también queremos servir un poco de vínculo con toda esta gente que está fuera de Talavera, que tengan algún tipo de, que no pierdan sus lazos, sus raíces, su contacto con Talavera, que sea a través de la cultura, pero que puedan de alguna manera seguir en contacto con su ciudad, con Talavera, porque son gente que quiere a Talavera, que se han tenido que ir por diferentes circunstancias, porque todos sabemos cómo está Talavera. Por desgracia, nuestros jóvenes se tienen que ir a buscarse la vida por ahí, y que esa gente también tenga contacto con Talavera y sigan de alguna manera vinculados a Talavera. Claro, es lo ideal. Antes decía que necesitaban gente. Vamos a aclarar a nuestros oyentes, porque puede haber alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, a mí me apetece mucho, me gustaría participar, pero a lo mejor yo no me siento especialmente cualificada para participar de un Ateneo. ¿Es solo para eruditos, es solo para intelectuales, sí, o puede participar cualquiera? Sí, sí, sí. Vamos a ver, tenemos profesores universitarios, de profesores de instituto, médicos, arquitectos, ingenieros y gente como yo, gente normal, gente que nos interesa la cultura en general, pero que no somos cultos, no somos de intelectuales ni somos de la élite intelectual de Talavera de siempre, somos gente normales, gente que nos interesa y donde uno de nuestros principales modos de trabajar es lo que los americanos llaman tormenta de ideas. Uh-huh. Es donde alguien lo dice en inglés, pero yo no sé decirlo en inglés. Se llama así. Entonces, sí, la lluvia de ideas. se reúne una serie de gente, nos vamos a reunir en un sitio, nos vamos a tomar un café, una cerveza, lo que sea, y salen ideas. Uh-huh. Salen tal, y a lo mejor de la, el montón de cosas que se digan y muchas tonterías que digamos los que no entendemos, pues sale una idea buena. Pues esa idea a trabajar, a apoyarla y a ver si sacamos adelante. Y poco a poco iremos sacando cosas para Talavera. Ya se ha debatido la el regreso a Talavera, el volver a instaurar el mercado de ganado, que es una cosa que perdimos y que de alguna forma pues se está debatiendo a ver qué se puede hacer. Nosotros no decimos que vamos a hacer el mercado de ganado porque no está en nuestra mano, somos todos gente normal y corriente, pero sí, a lo mejor se puede ver la fórmula de que el mercado de ganado vuelva a Talavera. Y así montones de cosas. El entorno que tenemos tan maravilloso del río Tajo, de todas las cosas naturales que tenemos alrededor, potencial. Hay que tener en cuenta que en Talavera hoy por hoy no tenemos nada de industria. Entonces, pero tenemos un potencial muy bueno, tenemos un turismo que se puede desarrollar. Tenemos que aprovechar que estamos más cerca de Madrid que Segovia casi. Y que, bueno, y que en Talavera tenemos, en esta zona nuestra, tenemos unos cochinillos que no son peores que los de Segovia, ni mucho menos, ni tenemos gente que lo haga peor que Cándido o los famosos de Segovia. Entonces, y un cuchifrito. Claro, tenemos un montón de cosas. Tenemos una zona con unos quesos increíbles. Tenemos una zona con embutidos, pero vamos, de una calidad de primera, pero súper bueno. Entonces, todo eso, de alguna forma, hay que venderlo fuera de aquí y que los madrileños sepan que lo tienen más cerca que por ahí a cualquier sitio y que se venga a comer a Talavera, a dar una vuelta a Talavera, a pasear por Talavera, a disfrutar de la de lo que es Talavera, el entorno y la naturaleza en Talavera, de montones de rutas que pueden salir de aquí. Tenemos que potenciar nuestra principal industria hoy por hoy, que es el turismo, y con la declaración de conjunto histórico creo que va a ser un primer paso, nos va a venir muy bien, va a potenciar el que la gente, aunque solamente tengamos un cartel en la carretera, en la autovía que ponga Talavera Conjunto Histórico, ya va a ser algo. Alguien claro entrará. Que sí, seguro. Con uno que entre y se tome una cerveza, ya entra un euro en Talavera. Entonces, tenemos todo ese tipo de cosas, tenemos que pelear por ellas, conseguirlo, y yo creo que poco a poco, y con buena voluntad, y con los talaveranos que vamos a apostar por ello, yo creo que a la larga sí vamos a conseguir esa semilla de cultura, de tal, que queremos en Talavera. Claro que sí. Sin duda, entonces, cualquiera de nuestros oyentes que esté escuchando este programa, que diga, me interesa, bueno, pues primero ir el día 28 a las 8 a El Salvador a enterarse de qué es el Ateneo y cómo puede participar, ¿verdad? Claro. Y después, pues nada, ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, nos da el correo electrónico y ya le va a llegar toda la información. Y luego participar. Porque sí, ahora es que se hace todo. Yo me he tenido que hacer hasta un correo electrónico para poder estar. Porque yo soy de los de antes y me cuesta mucho toda la tecnología, pero es que ahora se hace todo así. A ver, no te queda más remedio. Tú ahora vas a tener que tener disponible el WhatsApp, el correo electrónico, todo. Te veo haciéndote un Instagram cualquier día de estos. A cualquier cosa de esa de las redes sociales, así que nunca lo he entendido. Claro que sí. Pero bueno, mira, a lo mejor, por ejemplo, alguien que domine las redes sociales, bueno, pues puede participar, a lo mejor, llevando las redes sociales del nuevo Ateneo. Estupendo, nos vendía de miedo. Así que trabajo. Y sobre todo que no quitar la imagen decimonónica de que un Ateneo son cuatro señores viejos que se sientan sesudos ahí a debatir y a hablar sobre el sexo de los ángeles. No, va a ser un Ateneo de ahora, de hoy mismo, de esta época en que vivimos, vivo, dinámico. Estamos apostando mucho por la gente joven, tenemos mucha gente joven y estamos buscando, castando y mirando que ya tenemos unas cuantas, bastante, mujeres. Las mujeres, jóvenes, que hay que participar más en este tipo de cosas. Que aporten su idea, su visión de la vida, su manera de ver las cosas y que sean uno más. O sea, vamos a ser todos iguales, hombres, mujeres, todos ahí lo mismo. Y lo único que les pedimos es pues interés por la cultura. Que tengan interés por la cultura en general. Y si le añadimos interés por Talavera, sus cosas y su patrimonio, pues fíjate, bueno, mejor que mejor. Claro que sí. El Ateneo se llama Ateneo de Talavera y sus tierras, porque no estamos limitados solo a Talavera, sino llegamos por lo que era la antigua Sierra de Talavera, hasta Guadalupe, toda la comarca de la Jara, la Sierra de San Vicente, incluso la Vera, todo. Estamos abiertos a todo. De hecho, nos está llamando gente de diferentes pueblos de alrededor. Oye, tal, sí, sí, encantados y tal. Y a ver si en un futuro, pues, retomamos y le damos más vida a la imagen de la comarca de Talavera, de las tierras de Talavera, que fue muy importante en su época. Luego, por motivos, yo creo que políticos, más que otra cosa, claro, cuando se hicieron las divisiones regionales y, bueno, las provinciales, sobre todo, son las que más perjudicaron. Claro, no las dejamos de ir, pero Talavera tiene entidad suficiente para reivindicar lo que es su territorio y, bueno, no sabemos lo que nos deparará en el futuro, pero de momento, desde el Ateneo vamos a promover la idea y de Talavera y sus tierras. Bueno, pues fantástico. Ahí queda esa invitación para todos nuestros oyentes. José Luis, ¿de dónde saca energía para hacer todo esto? Pues yo qué sé, es que me siento muy talaverano, me gusta mi pueblo, me duele mucho. Y hay algunos que les molesta siempre lo de pueblo, que digo pueblo, pero es que es mi pueblo. Yo quiero a Talavera, lo quiero, y me gustaría que mis hijos, y más que mis hijos, mis nietos, tuvieran una Talavera digna, culta, con un patrimonio decente y visible y en condiciones. Y sobre todo, una de las cosas que va a promover el Ateneo es la difusión de los valores y de la historia de Talavera en institutos, colegios y en todos los sitios. Queremos promover, y ya tengo gente voluntarios que ya se han ofrecido, para a través de charlas o incluso representaciones de tipo teatral en los colegios, en los institutos, contarles la historia de Talavera. Que los chavales se sientan orgullosos de Talavera, ¿no? De el Adalid Meneses, del Cardenal Tenorio, de montones de todo lo que hemos tenido, que tenemos que sepan, por ejemplo, que no lo saben, porque hay una llave de la puerta del Canistel de la ciudad de Orán colgada en la basílica, porque fueron los talaveranos los que hicieron que se conquistara Orán. O sea, tenemos una cultura, una historia magnífica que a mí no me la enseñaron en el colegio, que lo he ido aprendiendo luego ya de mayor, y claro, que me gustaría que nuestros chavales pues lo supieran y hacerles sentirse orgullosos de su ciudad, de Talavera, de lo que somos y de nuestras raíces y del patrimonio cultural que tenemos, no solo arquitectónico, sino de todos los tipos. Bueno, escuchándole no cabe la menor duda de que es talaverano hasta la médula. Y yo debo decir que a mí Talavera también me gusta mucho, que es una ciudad muy cómoda, sabe que llevo aquí poco tiempo viviendo, y aunque mucho trabajando. Y bueno, todas las visitas que estoy teniendo se quedan admirados de eso. Pues no conocían Talavera y de lo bonito que es, de lo bonito que está el casco. Y realmente, ¿cómo sigue siendo la gran desconocida? A ver si esta declaración de casco, del casco antiguo como conjunto histórico, el hecho, bueno, pues si conceden que Talavera, o sea, que la cerámica sea patrimonio de la humanidad, el mercado de San Jerónimo, pues cosas tan, tan del día a día de nuestra ciudad hacen que Talavera tenga lugar en el mapa. No solo en el mapa turístico, sino como bien dice en el cultural, que anda que no hay cultura en Talavera, ¿eh? Sí, que es verdad. Ojalá que lo veamos poco a poco. Yo creo que sí. Sí, sin ninguna duda. Poco a poco vamos a ir consiguiendo volver a situar. Si es que yo hay veces que me vienen amigos de Madrid o por ahí y se maravillan de las murallas que tenemos. Digo, que sí, que sí. Parece mentira. Pero es que no lo hemos vendido, por lo que sea no hemos sabido venderlo. Es verdad. Tenemos que situar a Talavera en el mapa cultural, en el sitio que le corresponde. Y ya digo, solo con que vengan tres y se tomen una caña en Talavera, pues ya han entrado 3 euros, coño, o sea, lo que sea, pero claro, todo nos va a venir bien, es que necesitamos, es una necesidad. Sin ninguna duda. Y para que los que vivimos aquí, pues vivamos más a gustito también. Claro que sí, y sentirnos orgullosos de los que tenemos. Efectivamente. José Luis, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Gracias a vosotros por el interés que siempre tomáis por las cosas del casco antiguo, por Talavera en general. Muchas gracias. De nada, ya sabes que para nosotros es un placer, que nos encanta nuestra ciudad. Gracias. Gracias, gracias. Un abrazo.